ist Stille und Stich. Ich trink auf dich dutzende Flaschen Wein und will doch viel lieber eine Made sein. Der Sarg fällt zusammen, die Blumen fallen in die Wangen, zuerst weiß, dann blau, dann grau, dann grün, dann Schaum, dann braun und Laub und Staub. Schlag dich aus meinem Kopf, meinem Haus, wie sonst halte ich den Graus aus? Mit welchem Herz, mit welchem Körper? Schatten der Tage als Stille und Stich. Ich warte auf dich, wann kommst du wieder heim? Ich wollt noch nie lieber eine Made sein, eine Made sein. We'll be right back. calor que llevaba dentro. Él quiso poseerla entre sus llamas, pero no llegaría a dominar la mar. Como un mar entero. Por quererte yo he perdido, compañera, la razón. Y en mi cara te has reído sin tenerme compasión. Me has dejado con el llanto, dueña mía por riqueza. Por quererte tanto y tanto, yo he perdido la cabeza. Por tu culpa en mi garganta se me ha muerto el ruiseñor. Y en mi boca solo canta la locura de tu amor. Loco, loco, loco, porque estoy tres veces loco. Loco, loco, loco. Yo me arranco sin un grito a estos ojos. nada yo me quito. La locura de quererte, loco, loco, loco, porque estoy que me estés loco, loco, loco, loco. Por tres veces me has negado y de pena enloquecí. Compañera, que me has dado, que en tus ojos me perdí. Por mis venas va la hiedra negra azul de la locura, y me estoy volviendo piedra calcinado de amargura. Tu cariño poco a poco se perdió en el tama, y por eso vivo loco sin poderlo remediar. Loco, loco, loco, porque estoy tres veces loco, loco, loco, loco. Yo me agarro sin un grito a estos dos para no verte, y a bofetas yo me quito la locura de quererte. Loco, loco, loco, porque estoy tres veces loco, loco, loco, loco. Passer mon enfance à me battre contre mes anges, entraîné par mes démons dans un combat plutôt étrange. Ma couleur dérange, on ne pourra rien y changer. Mi démon, mi ange, prêt à dompter tous les dangers. J'ai comme berceau la rue, regarde ce que je suis devenu, un gagnant que dalle. Aujourd'hui j'ai tout perdu, seul le cash a le don de rendre heureux. Un homme qui a autant de rage que moi dans les yeux, que les lâches mordent la poussière à grands coups de pied dans le cul. Un sage à l'esprit ouvert, putain j'ai été déçu. Gaspiller ma jeunesse pour des rêves impossibles, c'est dur de tomber de haut quand tu te crois invincible. On commence par sécher, on finit par arrêter. L'école j'ai mis de côté, j'avais d'autres priorités. Parlons de réalité, ne pousse que ce qu'on a semé. Évite les mauvaises herbes qui tentent de s'incruster. J'ai fait mon choix, j'ai donné sans compter. Quoi que je sois devenu aujourd'hui, je pense l'avoir mérité. On vit pour ce qu'on aime, on déteste ce que l'on vit. À 22 ans, je pense avoir vécu plus de 3 vies. Le béton assassine, chaque jour je me meurs. Son froid glacial m'enlève toute la chaleur du cœur. Appelle-moi Yezi, si pour moi tu as du respect, ou alors fuis-moi comme la veste à jamais. Pour un oui, pour un non, ça sort le zifu. Ça sent trop dessus, rêve perdu, étranglé par la rue des ardues. Contre les corps au fond de nous de détenus, mais je m'en sortirai avec ma foi et mes vertus. Pour un oui, pour un non, ça sent le zifu. Ça sent trop dessus, rêve perdu, étranglé par la rue des ardues. Contre les corps au fond de nous de détenus, mais je m'en sortirai avec ma foi et mes vertus. Tant de sacrifices, trop de rêves perdus. Seul face à un futur auquel on ne croit plus, j'ai vu de nombreuses familles déchirées dans le malheur. Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai rêvé de bonheur. Pour l'amour du risque, on prend des risques inutiles, et on se sent devenir la proie dans cet univers de reptiles. Vie de folie à la recherche d'un monde irréel, c'est comme vouloir voler en se coupant soi-même les ailes. J'ai trop de choses tristes à porter sur le cœur. Je ne veux plus jamais entendre ni voir une mère qui pleure. Le passé me hante, j'ai souvent peur du futur. Je veux vivre à 100 à l'heure sans me soucier du futur. Mais la rue est un piège, le béton assassine, et le manque d'argent pousse les jeunes vers le crime. Sous la pression, certains perdent la raison, et avant même de comprendre, ils se retrouvent en prison. Putain, c'est con, personne n'échappe au destin. On est souvent contraint à faire le mal quand on veut faire bien. J'ai toujours lutté pour tout ce que je croyais juste, mais je ne suis qu'une statistique, un indompté de plus. Je rêve d'une autre vie, ouais, je veux marquer l'histoire. Faut qu'un jour sur mon compte, il y ait des tonnes de milliards. Et si je verse une larme pour mes frères partis trop tôt, jette une goutte d'encre pour mes frères bloqués au cachot. Pour un oui, pour un non, ça sent le zifu. Ça sent trop tu, rêve perdu, étranglé par la rue des lardus. Contre les corps au fond de nous de détenus, mais je m'en sortirai avec ma foi et mes vertus. Pour un oui, pour un non, ça sent le zifu. Ça sent trop tu, rêve perdu, étranglé par la rue des lardus. Contre les corps au fond de nous de détenus, mais je m'en sortirai avec ma foi et mes vertus. Pour un oui, pour un non, ça se tire dessus. Du 2001 Zoo au 113, on s'en sortira tous. les rêves perdus. Pour un oui, pour un non, ça sent le zifu. Ça s'entretue, rêve perdu. Étranglé par la rue des lardus. Contre les corps au fond de nous des détenus. Mais je m'en sortirai avec ma foi et mes vertus. Pour un oui, pour un non, ça sent le zifu. Ça s'entretue, rêve perdu. Étranglé par la rue des lardus. Contre les corps au fond de nous des détenus. Mais je m'en sortirai avec ma foi et mes vertus. Mais je m'en sortirai avec ma foi et mes vertus. Mais je m'en sortirai avec ma foi et mes vertus. Mais je m'en sortirai avec ma foi et mes vertus. Avec ma foi, avec ma foi et mes vertus. Temas son con humo y con el boli de mente. Si días se pasan rápido y se esconde la gente. Hijos de ciudades con aviso urgente. Si algo está pasando pero ya nadie lo siente. Y por dentro todos pudren, por fuera fotos. Las fotocopias que son copias y copias de amores verdaderos para vidas sin sentido. Si tus párrafos de barro caen en barrios congelados. Sucios siguen juegos de clases socios. Porque luego te olvidas de amistades son negocios. Yo conecto el mic, abriré o cerrar los ojos. Si aquí pase lo que pase, este mi verso nunca flojo. A veces con tu cara, si no te enteras. Si yo respiro de la mierda de ahí fuera, buscando de lo suyo para salir del fango. Porque a veces cuando escribo parece que sangro. Con sonido de cuatro, banda sonora. Sobre un ritmo roto ya llegó la hora. Asfalto, seco, clima, tú cuida tu fajo. Cuando hijos de puta te quieren tirar para abajo. Hip hop como fuerza de empuje. Cual abajo cero, tu bafle crujes. Sigo esta corriente de conexión y reflexión. Sigo esta corriente yo de alta tensión. Salgo de pista y salgo de cancha. Sochi, 03 en marcha. Son motivaciones, realidades con veneno. O tú bájate a pillar ya de esa mierda que te engancha. Se nos fue, morena, de la mano. El tiempo se nos fue y ya nunca te veo. Le dije a un hermano, el tiempo se nos va como arena de la mano. El tiempo lo deja todo claro, tarde o temprano. El tiempo se agota y ya no hay tiempo, ya no. El tiempo es la muerte, dándonos huecos, sabe que no va a coger. El tiempo es dinero, dinero poder. Con ese respeto los demás lo suelen perder. El ego, el orgullo, el gran enemigo. El tiempo es la muerte, dándonos huecos, sabe que nos va a coger. El tiempo es dinero, dinero es poder. Y con ese respeto se creen que lo pueden perder. El ego, el orgullo, un gran enemigo. Amigo del diablo, yo vengo del infierno, joder. ¿Qué están contando? ¿Qué están hablando? Tengo que ganar el dinero para pagarlo. Pa' la mama, una que loco, palmeras y un lago. Y un lago. El tiempo se nos fue, ya nunca te veo. Le dije a un hermano, el tiempo se nos va. Temprano, el tiempo se agota, ya no hay tiempo, ya no. Echo de menos casi nada, tu risa, tu beso, tu mirada. Gracias por todo, adiós de nada. Tu hada, mi polvo, mi aura drogada. Te palpa en el sitio, yo soy virtud, soy odio, soy vicio. La frustración del hombre pobre al borde del precipicio. Soy el rey David de antes de Jesucristo. Por la calle, por esfuerzo, ganando en mi chito. Hice lo que dije, gané mi respeto. Aunque a veces saque al demonio que llevo dentro. El tiempo se nos fue, ya nunca te veo. Le dije a un hermano, el tiempo se nos va como arena de la mano. El tiempo lo deja todo claro. peace wouldn't have to have one worldly possession. But essentially I'm an animal, so just what do I do with all the aggression? Well, I'll try everything but suicide, but it's crossed my mind. Street painting, if you can paint it. I trust myself going in the right direction, so I go all the way, like I really, really know. But the truth is, I'm only guessing. And I try everything but suicide. Oh, but it's crossed my mind. Just a thought. It's even dark in the daytime. It's not just good, it's great depression. When I was lost, I even found myself looking in the gun's direction. And so I tried everything but suicide. Yes, it's crossed my mind, but I'm fine. just don't know what to do with myself. Thinking all about you, don't know what to do, don't know what to do. Driving me out of my mind. Dedicado a los bolsillos con arañazos, a rebeldes con causa en la parte de atrás de la Picasso, a los que intentan salir cavando de su agujero, soñando con el olor de un Mercedes nuevo, a los que se mueven en márgenes estrechos, a mis jóvenes emprendedores, guardando el ingenio, escribiendo letras en sobre de facturas, haciéndoles la cobra a todos esos judas. Lágrimas de oro, papel de plata, monedas de cobre, esta es mi vida, se crece rápido siendo pobre. M30, de vuelta al enjambre. Mi familia numerosa, hermanos de diferentes madres, a los que mantienen la sonrisa y el instinto, disfrutando de las vistas de su propio abismo. A mis currantes levantándose a las 6 de la mañana, porque la pasta y las alas hay que ganárselas. A mi gente en paro que no se quedan parados, a héroes anónimos poniendo comida en el plato. Para toda la gente que venimos desde abajo, a los que ven trampolines donde hay obstáculos, a los que os representa alguna de estas frases, porque sentisteis lo mismo en vuestra carne. Solo cuento historias de gente como yo, poniendo voz a los sin voz. Sí, sí, sí, sí, signo. Si sigo siendo rata por mis inestables, 100 niños crueles por el amor de madre. Siempre adelante por mi abuela Carmen, por Jorge Halcón, rindiendo homenaje. Por los que se fueron y los que ya no están, por mis hermanos presos que aún siguen dentro, exiliados buscando una oportunidad. Sí, siempre adelante, hermano, el mundo es nuestro. Dedicado a la gente que me escucha, dedicado a la gente que sale fuera y lucha. Dedicado a la gente, sí, que me escucha, dedicado a la gente que sale fuera y lucha. Dedicado a la gente, sí, que me escucha, dedicado a la gente que sale fuera y lucha. Dedicado a la gente, sí, que me escucha, dedicado a la gente que sale fuera y lucha. Lucha, lucha. The cloudless skies. Thank you. Thank you.

Thank you. cuerpo y dame de comer. Dime que estoy muerto, que no nos pueden ver. Haz ruido en mi alma, déjate vencer. Ahora hay nieve en tus manos y en tu voz ya no hay dolor. Y aunque estés muy equivocada y aunque tú ya no estés, en mi cuerpo hay mil espejos donde yo, por donde yo te puedo ver. Yo te puedo ver. Sencillo y podías distinguir cuando en tu cuerpo había nidos que yo podía destruir. Cuando intuías algo sucio imposible de explicar. Cuando tus ojos preguntaban ¿estamos donde queríamos estar? Estamos donde queríamos estar.